Yeah. Thank you. Y me dedicaré a hacer música, pero zen, así, de una nota. Durante mucho tiempo. Y con una rosca que module, nada más. Y así, hasta que me muera. Me encanta la palabra rosca, tío, porque la he utilizado un poco. Una rosca. O sea, en vez de potenciómetro. Una nota y una rosca, ¿para qué todo eso? Una rosca. Sajarao, hay un montón de comer, ¿no? O sea, sería así. Sí, no, pero... No, como el concepto rosca, hay que recuperarlo. Sí, pero me haré un templo Shaolin de eso y me dedicaré a matar mujeres y a hacer música así.